estamos en Don Bosco 1788 y podés pasar cuando quieras. Promiscuo, esotérica, hereje, mistificadora, perseguidos por desestabilizadores y disidentes, profana, incomodidades necesarias, polemizar lo naturalizado, molesta, inquieta, vital, radical. Herejías filosóficas con Shanti Díaz. Con el pogo de todos los martes hay pogo en este estudio porque comienza la columna de Shanti Díaz, herejías filosóficas con un temón, como siempre. Hola Shanti. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Pogueando. Me encanta la canción de... Bueno, igual me gustan todas las cortinas, las artísticas de las columnas. Están muy bien. Todas, así sí, que no sí. Puedo ser muy parcial, la verdad que elegimos unos temazos. Creo que la rompemos. No, sí. somos maravillosos. Ah. Hablando de romper. Creo que somos fantásticas. Que venimos. ¿O no? Sí, obvio. Yo creo que sí. Pero obvio. Pero eso ni dudarlo. Eso ni dudarlo. Nunca. Jamás. ¿De qué vamos a hablar hoy, querido? Me encanta que estés acá. El otro día la pasamos bien en el vivo. Estuvo pero... bien. Sí, estuvo bien. Pero me encanta que estés acá. No. Es otra dinámica. Es otra cosa. Estar acá, el ambiente, el mate compartido. Se aprovecha. Sí, sí, ni hablar. Bueno, finalmente hemos tenido la oportunidad de traer a esta columna la enorme discusión que va a cambiar la vida de muchos sobre la diferencia entre el artista y la obra, o si hay que separar la artista de la obra, y en función de eso, bueno, ¿qué es lo que deberíamos cancelar? Me encanta que hablemos, ¿no?, de esto. Porque es polémico, porque hay muchas discusiones. Generalmente la gente en la parada del bondi siempre se pone a discutir sobre eso. Es lo primero que hacen. Entonces es como, me parecía importante traerlo como para ver qué opinaban, más que nada, para jugar un poquito con esas ideas. Así que bueno, vamos, si quieren, le metemos. Metámosle, yo, por favor. Yo traje 5 puntos como para ir, y de ustedes nos vamos deteniendo y charlando y conversando por lo que más les parezca. A ver hasta dónde podemos llegar. Por favor. A encarar todo esto. Me dejo esto por acá. ¿Vos tenés agua ahí? Acá están diciendo, nos están dando sugerencias técnicas, Shanti, que te sientes un toque más cerca de Elian. Que Elian te quiere. Elian te quiere. Vos acércate a Elian. Me encanta que hagamos esto en vivo, nos acomodamos ahí. Un poco. Oh. ¿Ahí? Está un poco más centrado, pero... Es un poco. Vamos haciendo lo que podemos. Bueno, tomamos este mate entonces. Todo en vivo, ¿eh? Nada de hacerlo antes. Ahí está, nada joya. No, lo hicimos antes. Lo hicimos antes, lo intentamos, pero no nos salió. Hacemos pero como podemos. Todo en la vida, cuando intentamos algo antes, no sale. Bueno, no sale. No siempre se puede planificar todo. No, para nada. Bueno, sugerencia así de lectura, a quien le interese. Se me ocurrió traer este, podría haber sido cualquier otra cosa. Un texto de Gilles Lipovetsky, que es un filósofo francés, y Jean Seroy, que se llama La estetización del mundo. ¿Qué es estetización? Estetización del mundo. Sí. Vivir en la época del capitalismo artístico. Cute. Un libro de unas que lo muestro así por acá. A Shanti le encanta. A Lourdes, dáselo a Lourdes, cama. Ella ahí. Lo muestra desde cerca, en la cámara pequeña. Es un libro que no salió hace mucho, pero que trae sintéticamente, resumiendo, un montón de problemáticas que tienen que ver con esta, con este problema que estamos teniendo hoy por hoy sobre la relación entre les artistas y el modo de vida que estamos llevando, sobre todo con esta impronta novedosa del capitalismo que tiende a estetizar todo, a hacer todo estético. Excelente. Que no es novedad, porque tiene más de 60 años, o en todo caso desde 1960 en adelante. Si le gustan las series, ver Mad Men, creo que es una de las series que más ha retratado este ejercicio del vínculo del diseño, la publicidad y volver todo algo estético. también el grado del formato del diseño de las cosas para que se vuelvan ergonómicas, es decir, para que se vuelvan a adaptar, a diferencia de la época industrial, donde lo que sucedía es que el cuerpo humano se adaptaba a la máquina. Claro. Lo que se busca con el nuevo capitalismo es al revés, es que las cosas se adapten a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces buscamos un grado de autonomía y, en todo caso, también de singularidad, que hace que nos sintamos con cierta comodidad bajo el sometimiento, ¿no? O sea, la enajenación y la alienación que se pretendía para la época del capitalismo fabril va a estar dada por una especie de bondad y comodidad, como recién veíamos, ponerte unos lentes grandotes, entonces una cierta comodidad, obvio, y feliz, y seguir metiéndole al consumo, total, está todo joya. Tal, no pasa nada. No necesitamos dormir cucharita, como decía Lian. ¿Podemos ver? No, no, eso sí. Bueno, eso, pero sí. Con esos lentes. No, con esos lentes no. No hace falta, pero la cucharita sí. Así que bueno, lo traje porque por ahí es un libro, se encuentra digital, lo que sea, o si no, nos mandan mensajes y se los mando digital. Porque puede llegar a salir un poco caro porque es de Editorial Anagrama y salado. Yo lo compré por suerte en saldo. Y trae algunas cuestiones, sobre todo vinculadas a esto que decíamos de qué es lo que se entiende hoy por hoy por obra de arte, ¿no? O sea, qué es lo que, más allá que siempre se vendió, se comercializó la obra de arte, qué es lo que hoy entendemos por obra de arte. Y en una especie de amplitud de volverse artística la vida, termina siendo que todo lo que intentamos hacer tiene que tener un cierto rasgo artístico. Claro. ¿No? Entonces ahí es donde viene esta idea del capitalismo artístico, ¿no? Es decir, que intentar que todo sea un arte. Pienso en pandemia, se súper popularizaron un montón de videos por las redes donde había todo un montón de filtros, de cosas que había que ponerle para armar los videos, para poder comercializarlos, etcétera, etcétera. Sí, y aparte porque nos la pasaba, todo el mundo hacía videito, video de acá, video allá, que el vivo, que el otro, que la pregunta. Entonces, todas estas cosas hacían que cada uno de los videos sea superador al video anterior. Claro. Tengo un valor agregado distinto. Sí. Sí, y hay de fondo un gesto artístico puesto, o pretendido gesto artístico de fondo. Entonces, lo que planteábamos inicialmente es hasta dónde podemos dar cuenta hoy por hoy de qué es una obra de arte y qué no, sobre todo por la cantidad de concepciones estéticas que durante el siglo XX han llevado la estética más allá de las bellas artes en el sentido clásico de la cuestión, es decir, llevarlo a la mundanidad, llevándola a ciertas estéticas muy barrocas o barrosas, como se suele decir por estos lares, o incluso esa estética que va a dar de la vida cotidiana, de lo más apocalíptico y catastrófico que tenemos, también un gesto bello, ¿no? Un zombie bello, ¿no? Vamos a decirlo de alguna manera. Ok. Entonces, ante esos patrones de percepción que hacen que todo, incluso la catástrofe más extrema que hemos pasado y que hemos tenido y que estamos teniendo, también sea bella, ¿no? Encontrar, sí, en el, claro, medio de toda esa hecatombe, decir, ah, qué lindo, pero bueno, por lo menos respiramos. Todo tiene que ser. Sí. Bueno, como dicen, hay una forma de decir desgracia con suerte. Claro, como. Bueno, podría haber sido peor. Siempre. Estás vivo. Podría haber sido peor. Tómate el mate. Así que bueno, en una primera cuestión vinculada a eso, al tema de la estetización del mundo, al capital del diseño, a la forma de la ergonomía permanente, y la cuestión ahí hasta dónde entonces, si podemos internalizar la obra de arte como todo aquello que hacemos, hasta dónde podemos realmente separar la obra de lo que somos. Entonces ahí está la pregunta. Si todo lo que hacemos termina siendo, bajo el régimen del capitalismo artístico, un hecho artístico per se, porque es lo que hacemos, termina siendo una dificultad enorme poder distanciar cualquier tipo de obra artística o de lo que habitualmente llamamos una obra artística, sea en el cine, en la música, o en la pintura, en un mural, lo que sea, poder distinguirlo de quién lo está creando o quién lo está haciendo. ¿Se entiende ese primer problema? Por eso, digo, tomar esta idea de hasta dónde viene bien llevar el problema de la cancelación, ¿no? Que este era el otro punto clave. Es decir, si tenemos. A mí no me gusta decirle cultura a la cancelación porque es como darle una entidad demasiado grande para el gesto de la cancelación. Pero sí dar cuenta que hay intenciones de cancelación, sea por lo que ya conocemos, que puede llegar a ser un delito, por una especie de, digamos, de. de ideología, si se quiere también, de cancelar a alguien por la cosa que piensa, por la cosa que dice, pero también, y fundamentalmente creo que inicialmente era por lo que hace. Sí, hace un tiempo atrás, si yo no me equivoco, hace unos años atrás, la cultura de la cancelación estuvo como muy en auge. Quizás ahora un poco se fue aplacando. Claro. Eso suele pasar igual con cualquiera, ¿no? De estas cuestiones que son a veces como muy punitivas, pero yo no me acuerdo, pero hace un par de años era una cosa de que al toque se salía a cancelar, no había, no se separaba obra, no sé, nada, no se tenía en cuenta con nada, nada. Se cancelaba directamente. Sí, sí, sí. Claro, ese gesto de... que también tiene mucho que ver con un gesto por momentos que toma la ultraderecha de descontextualizar las cosas y ejercer violencia sobre eso, ¿no? Pero si tomamos inicialmente esa operatoria, llegó al extremo, por ejemplo, en Estados Unidos, de cancelar la Odisea o la obra de Aristóteles por esclavista, por ejemplo, ¿no? O sea, como gestos de ese estilo. Entonces, pero real, en las universidades se prohibía dar la Odisea. Yo lo puedo entender como un gesto anticolonial en algunos momentos, pero después me parece un poco extremo llevarlo a ese punto. Entonces, pensando en todo esto, la pregunta que aparecía era, la pregunta fundamental, si a quienes consideramos artistas, que hoy por hoy aparentemente dentro de este rango es casi toda la gente, pero supongamos que tenemos en cuenta a quienes se pronuncian como artistas, la pregunta que aparece inicialmente con respecto a esto de la cancelación y qué tipo de moralismo hay de fondo es si al artista o le artiste o la artista con quien tenemos este problema, qué tipo de compromiso moral le estamos exigiendo a quienes se dedican al arte con respecto a la sociedad. ¿Sí? Como la primera pregunta que aparece. Si es que por ser artistas o por tener cierta repercusión pública o por salir en los medios o por aparecer en espacios públicos, etcétera, tienen un impacto tal que hacen que nosotros le demandemos un compromiso moral que no le estamos demandando a les comunes, claro, digamos. Entonces ahí tenemos un problema en cuanto al ejercicio de nuestra moralidad con respecto a ese tipo de personas, ¿sí? ¿Hay una acusación igual de la sensibilidad que debe tener un artista? Chananchan. Digo, de nuevo. Vamos. No hay una acusación... porque a quien produce no se le pide una sensibilidad. Y a quien genera arte, cuando hablo de producir hablo también de lo más puntual y de la producción fábrica y hablo de todo esto, ¿no? De diferenciar el trabajo, digamos, del arte, que igual en este caso estamos diciendo todos hacemos arte. Pero cuando se habla de arte muchas veces tiene que ver con una sensibilización y entonces es... creo que a veces lo escucho ligado a eso. Son preguntas que se me vienen a la cabeza. No estoy entendiendo bien la sensibilidad. Vos podés. Yo creo que tiene que ver con que por ahí se le exige al artista esta cosa de cancelatoria porque supuestamente hay un grado de sensibilidad mayor que debería tener solo por ser artista. Y como que son seres de otro mundo. Es como las mujeres que son como seres de luz. Bueno, los artistas eso también son seres más sensibles. Y entonces tienen que ser capaces, además de todo, y me parece que también puntualmente hablando de el artista trascendental, tomando los músicos, tomando el artista que te llega a vos, porque el artista lo que tiene es que te conmueve. Claro. Y entonces es ahí en donde se lo acusa de traidor. Te dejé entrar a un lugar donde me conmoviste. Claro. Y te cagaste. Sí. Y no me lo haces personal, la verdad lo haces como ser humano, qué sé yo. Pero si sos mi pareja, yo puedo hablar y decirte, ah, me cagaste. Claro. Pero si sos un artista, yo quiero un escarnio público. Claro, claro. Sí, sí, linchamiento en la plaza quiero pública. Quiero destronarte, que se le córtenle la cabeza. Pero me parece que trato de leer un poco lo que se me ocurre cuando pienso en esa idea de... Sí, sí, ahora entiendo por dónde vas, digo, o por dónde van la idea, ¿no? El hecho de que un artista tenga esa, pero eso es una donación que se le está dando, y sobre todo creo que hay una idea de, habría que preguntarse qué es lo que entendemos por sensibilización o sensibilidad, a qué le estamos llamando. Uh-huh. Porque quienes, o por lo menos dentro de una línea de pensamiento al respecto del arte, es poder dar cuenta de quienes se dedican a las artes, están entrando en una zona turbia, no tan específica de lo común, que hace que tengan cierto acceso a una matriz vital que la mayoría no tendríamos. Pero eso no indica que esa sensibilización sea políticamente correcta. Claro. ¿No? Es decir, porque cuando vos estás en esos niveles de alteración, se suelen llamar en algún aspecto grados de creatividad o momentos de composición, después hay que ver qué tipo de composiciones se hacen. Digo, esto es muy amplio, pero sí poder pensar que en los momentos de creatividad donde hay una apertura de existencia, donde vos te dejás atravesar por muchas fuerzas, no necesariamente eso se condice con los grados de sensibilización política que se le pide a la gente que por ahí tiene algún cierto compromiso político, ¿no? Es decir, sino que estamos en contacto con fuerzas, ¿no? Y el estar en contacto con fuerzas, las fuerzas no necesariamente son políticamente correctas, ¿no? No, claro. Entonces ahí es donde está por ahí un punto para poder pensar, sí, son sensibles a muchas cosas. Heide era sensible al hitlerismo. Claro, yo no sé si para mí es como... No sé, es raro esto, como decirle, bueno, el artista solo porque tiene un grado de mayor sensibilidad. Solo porque ese artista tiene un grado de mayor sensibilidad, entonces por eso les exigimos... O sea, es raro eso también. Me parece que... No sé si de verdad todos los... Solo por ser artistas... ¿Tienen ese grado mayor de sensibilidad solo por ser artistas? ¿Y qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que los hace artistas? No sé si tiene claro, que ver. Digo, yo conozco un montón de gente que tiene un grado de sensibilidad tremendo y no necesariamente hacen arte. Claro. Entonces no me parece que las personas por ahí solo por ser artistas. A mí, para mí, tiene que ver... Yo considero igual que hay artistas que no tienen un grado de sensibilidad. Claro. Yo creo que la cancelación quizás tiene que ver con que por ahí tienen mayor alcance, entonces, como tienen mayor alcance, en el discurso, quizás es más peligroso porque sabemos que los discursos pueden generar quizás, no sé, algún tipo de alineación o no, esta cosa de, no sé, como medio por ese lado. Claro, pero esa es la misma responsabilidad que tenemos nosotros como comunicadores. Sí, claro, totalmente. Y los políticos por el cargo que tienen. Total. Y los filósofos por ser los que son dueños de las ideas. Ponele. Ahí ya no me voy a hacer cargo de eso. Ni siquiera de la palabra filósofo. Piensan por pero nosotros. Bueno. sí, en ese aspecto, en todo caso, es que las artes son disciplinas que tienden a la sensibilización. Y hay otras labores que no. Y dentro de esas disciplinas que tienden a la sensibilización, hay gente que se sensibiliza más y menos. Gente que se insensibiliza. Claro. Como estrategia también, ¿no? Es decir, no sensibilizarse también es una forma de hacer arte. Que es otra manera de hacer arte. Me encanta ese debate. Bueno, pero insensibilizarse... Keaton tiene todas las películas que ha hecho que la misma cara. Trabaja con la misma cara. No, sensibilizarte es otra forma de hacer arte. Claro, sí, en el sentido de que vos... No tenés que tener una apertura, sino una búsqueda interior, por ejemplo. Entonces vos haces una indagación, pensando que la sensibilidad tiene que ver con la interacción con lo otro, en pensando si vos haces... Por ejemplo, hay muchos poetas hace unos 20 años más que trabajan una especie de nueva ola de poesía en Capital que son súper naif, sí, ¿no? Y que no leen a otros poetas porque, bueno, tienen su arte, ¿no? Que es volver a la idea de genio del siglo XIX. Sin meterme a criticar específicamente esa operatoria de no leer a otros poetas para no manchar la propia poesía, diríamos, o podríamos decir, que hay una búsqueda de insensibilización para poder encontrar una búsqueda interna. ¿Se entiende? Más bueno. O menos. Yo me he defendido alguna vez cuando he tenido épocas de no leer poesía y he dicho, yo soy el mejor poeta que conozco mientras no lea a otros. Claro. Bueno. Se han superado eso después de épocas, pero entiendo. Y tiene que ver también con el ser puritano de la propia arte. Y con que la exploración sea propia y no tenga que ver con un tomar del otro. No estás robando. El miedo a robar te justifica no conocer al otro. Claro. Y ahí abrió otro problema que también tenía que ver con esta inicial discusión sobre la separación entre obra y artista. Y la cancelación. Y la cancelación, pero sobre todo se cancela porque hay propiedad. O sea, el punto es, si vos robás es porque considerás que hay propiedad. Claro. Y si considerás que hay propiedad, también hay, digamos, derecho de obra. Y si hay derecho de obra, es necesario poder hacer una línea inmanente entre el artista, le artiste, y la obra. Entonces podemos cancelar. ¿Cómo evitar ese tipo de cancelación? Es decir, que no hay derecho a obra, que la obra excede al artista, que la obra va más allá del artista, y que no le es propia. Es decir, cuando quien se dedica a las artes tiene un estado de composición que lo excede y lo transforma, por lo cual, y esto sí me parece interesante pensarlo, que las artes nos transforman, a quienes nos dedicamos a las artes nos transforman, entonces a partir de ahí, quien creó esa obra ya no es quien la creó, sino que pasa a ser otra persona cuando creó esa obra. Eso también le permite poder decir que hay personas que han creado obra. No, es muy bueno. Termina. Muy bueno. Podemos llegar a, con ese argumento, podemos llegar a poder plantear que hay artistas que han hecho obras hace 20 años que no son los mismos artistas de ahora. Claro. Tan simple como eso. Ese fue el argumento. Sí, total. Sí, te relacionás con alguien, creas una obra, escribió un libro, tenés un hijo. No son la misma persona. Pero una planta. Más vale. Perdón, bebé, es eso. Más vale. Pero bueno, digo, para bajarlo, para simplificarlo. Claro. Para quien, o sea, está escuchando. La parte más simple es esa idea. Después lo que hice de fondo es tratar de discutirlo con un poquito de argumento. Mínimo. No mucho más que eso. Que tiene que ver con un concepto fundamental de un filósofo francés llamado Gilbert Simondon al respecto de los procesos de individuación. Cómo cada vez que hacemos algo, en estos procesos técnicos que estamos teniendo, nos individuamos en lo que hacemos y por lo tanto también tenemos un proceso de transducción con lo que hacemos. Quiere decir que yo no soy ni la obra soy yo, pero nos estamos co-transformando, por decirlo de alguna manera. La obra es el verdadero feto. Bueno, no sé si tanto me da cosita. Sí, pero es muy evangelista. No soy yo, pero soy yo. Y nos estamos transformando. Sí, es bueno, Cristo tenía la misma. Era todo junto. Sí. En ese aspecto sí me gusta la idea de poder decir que, y este es el argumento para no separar la obra del artista, en tanto que la obra que se está creando transforma al artista. Entonces hay una especie de comunión, para utilizar esos términos. Bien. Pero entendiendo eso, yo como sujeto, no sé si sería consumidor la palabra, decimos sí, que la gente consume el arte, entonces acordamos en eso, en el bueno, sistema capitalista no podemos decir que no, pero yo como consumidor, sí, ¿qué hay con esa obra que a mí me puede transformar, sí, y que sea arrebatada porque quién la hizo en su momento, que ya no existe, porque decimos que se ha transformado esa persona también, sí, es un ser de mierda. ¿Y por qué culpa tengo yo de que a mí... Que haya hecho un tema tan tremendo una persona que es una caca? Y que a mí me transforma y que me ha acompañado a mí, porque eso tiene que ver. Muchas veces han atravesado las propias biografías y se han entrelazado ahí. Yo tengo que decir... de mi guitarra, de tu gobierno, tanto temón. Pero totalmente. Y significativamente para la historia de nuestro país. Y sin embargo... Está canceladísimo. No puedo salir a defender. El otro día dije, che, ¿lo podemos poner? No. No, ¿dónde? Eso acá no te canceló. No, acá no. Ah, no sí, fue en no, este espacio, no, fue en otro. Hay que decirlo. Pero no. La situación fue tipo, ¿lo ponemos en esta escena? No. Bueno. Claro. Sí, es un... Es que es difícil, problema. Igual, es todo un debate. Me parece que está la otra. Hay dos problemas más y un poco lo que vos traías, la última pregunta que tenía para... Perdón, me adelanto, profe. No, para nada. Pero sí me gusta para dejar latiendo esa pregunta. Por lo pronto diría, si podemos separar al artista o el artista de la obra y decir que la obra no hace al artista... Si podemos plantear desde ese punto de vista, lo que está en discusión es el tipo de interpretación. Y ahí agregamos otro problema, que es el problema de la interpretación. Es decir, sí, lo que hace a la obra es la interpretación que hacemos de la obra. Claro. Por lo tanto, ¿en qué tiempo? La interpretación es subjetiva. ¿En qué momento hacemos la interpretación de esa obra? Entonces ahí cancelamos Aristóteles. Claro. Por esclavista. O a la Odisea por machista. Si tenemos el otro problema, es el problema de la intención de la obra, y ese sería otro problema para discutir. Si el artista tuvo intención o no tuvo intención de hacer lo que hizo, a veces sí, a veces no la tiene. Entonces, como tenemos otra discusión, y cierro con esto, y les dejo ahí la pregunta, me quedan varias más. Y me imagino. Vale. Pero bueno, yo las traje, de algo íbamos a discutir. Y la pregunta que me anoté es muy simple, la leo y ustedes me dicen, y cerramos si quieren y nos vamos. Pero es, si tenemos un problema con, estamos queriendo o no queriendo cancelar a alguien o algún artista por una situación específica que tuvo, y ahí habría que ir a discutir qué o no, sí o no, pero por lo pronto, por una obra que hizo y la defraudación que estamos teniendo a nivel subjetivo con respecto a esa obra, la pregunta es, ¿cuánto de nuestra identidad se juega en la identificación con esas obras? El problema que estamos teniendo no es tanto con el artista, sino el problema que nosotros estamos teniendo con la identificación con la obra. Entonces, nuestra identificación con la obra, ¿cuánto de nuestra identidad se juega en esa identificación? ¿Cuánto en esa cancelación en realidad te sentís vos, claro, ahí como puesto en jaque, más que al artista que hizo la obra? Sí, totalmente. Entonces ahí tenemos un problema político, de micropolítica, si se quiere. ¿Cuánta identidad se nos está poniendo en juego cuando reconocemos que... Y sí, yo escuché Michael Jackson. ¿Qué también hago? En la cancelación al otro, de alguna manera, la cancelación al otro o al otro... Me alivia. O no, o me pone en jaque a mí en claro, realidad. Ese, no para es mí que el me problema alivia, es ese. No me alivia, al contrario, me pone en jaque a mí. Y para mí es más simple, cuando para mí alivia, porque al contrario, es si se lo cancela, no es mío y entonces es de afuera. Llegar y de decir, che, yo quiero escuchar esta sí. canción de mierda, con este cantante de mierda, y pongámosla, y alrededor tener a gente que te diga que no. Claro. También mancarse los trapos ahí. No sí. sé. Me parece. Yo. Culpa cristiana, la dejo la culpa, es culpa del otro, y el otro yo no lo veo, y listo. Ya está. Ese es el que pecó. Y yo no soy, y me desprendo de. No tengo problema, Michael Jackson no me importa, lo dejo de escuchar uh-huh. y no me genera nada y no tengo problema. Y no tengo que salir a rasgarme las vestiduras para decir que lo banco. Pero el problema es cuando a vos te gusta. Claro, ponele, a mí me por gusta. Por eso digo de la subjetividad. Hablo, te gusta, te estás portando mal, vas a ser castigada. Me encanta. Ya está, te encanta. Claro. No te puede no gustar. Me encanta. ¿Y qué hacemos con eso? Pero igual ahí yo repito que para mí, sí. Sí, bueno, nos vemos. Gente, termina gracias. Esta columna hermosa. Nos queda muchas ganas de seguir charlando. Podríamos estar horas, porque la verdad que el tema lo amerita. Yanti, nuevamente, gracias. Gracias, gracias. Nos vamos a ir escuchando a Pedro Pastor, La Blanco y Rita Payés, Verde Selva. Tanda y volvemos. Hay una calle cortada que lleva tu nombre al final. Tengo las manos manchadas de inseguridad. Y tengo un disfraz y no sé usar. Tengo una espina clavada en el paladar y una sonrisa de agua salada. Tengo la cara cortada a la mitad, espérate. Y una ventana que da al fondo de Marte. Amarte con creces, quererte a veces, pintarte la cara color verde selva, llevarte a la guerra de mi intimidad. Usarte a destajo, llevarte al trabajo y echarte de menos todo mal. Si tú quieres que nos vamos por las ramas, montamos muebles sin leer las instrucciones. Que si tú quieres yo te pinto hasta en canciones. Tomamos tinto de verano con manzana. Que si tú quieres nos tiramos por el suelo o hacemos una casita de nata. Lo hacemos mientras oímos la ley.